Bowser. Hoy sí salimos los dos, aunque esté en contra el reloj. Ya no hay nada que nos pare, nos llama la habitación. Ven, déjame ver, antes de suponer lo que escondes de mi mujer. Hoy descubriré que se prenda el paré, que siga la música y que no pare. Hasta mañana, dale, pierde los modales. Con este ritmo y hasta abajo, dale, pero qué bien te sale. Llegale al party que donde se formó el desorden. Sé que tú eres buena, ya la veré honda. Que nada te importe, no te me comportes. Si no estás lista es mejor que la misión aborte. Que esto lo empezamos el fin de semana y terminamos el lunes por la mañana. Ya no hay nada que nos pare, nos llama la habitación. Ven, déjame ver, antes de suponer lo que escondes de mi mujer. Hoy descubriré que se prenda el paré, que siga la música y que no pare. Hasta mañana, dale, pierde los modales. Controlan el negocio. Sí, Balvin, yeah. Man. Let go. We ready, bro. Balvin, D-Wa. Estoy rompiendo. King. Most of my. Just killing. Hey, D-Wa. Energía, energía. Infinity.